Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Che, lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o Satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos inserrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que tanto tiempo después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre. Hola, queridos amigos y amigas, hermanos cubanos. De verdad es un día triste. Centro Estudio Che Guevara recuerda siempre con muchísimo amor al Che, por supuesto, y a todos sus compañeros. Y hoy es un día que ese recuerdo se hace más melancólico, más triste, sobre todo por la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, con todos los problemas sociales que estamos enfrentando, con todos los problemas reales que hay. Cuando uno sabe que se golpea, por ejemplo, a una mujer en la calle y que nadie sale en su ayuda, eso es inadmisible para mi pueblo. Eso no es posible. No es posible, no es mi pueblo. No es el pueblo que yo aprendí a respetar, a querer y a admirar. Porque por muchos problemas que tengamos, por muchísimos errores que se hayan cometido, la educación que hemos recibido durante años hace de este pueblo algo especial. Con una calidad humana, con una sensibilidad humana, con una manera de ser solidario con otro que no hay en otra parte del mundo. Y eso, queridos compañeros, no se puede perder, nunca. Pasemos lo que pasemos, suframos lo que suframos, no se pueden perder los valores más hermosos de la revolución. Porque el día que eso pase, entonces de verdad el Che Guevara estará muriendo. Yo recuerdo que una vez, cuando vino Raúl aquí, yo vivía aquí en lo que hoy es el Centro Estudio Che Guevara, vino a buscar unas notas que mi mamá había traducido, porque la letra de mi papá es bastante mala. Entonces mami hacía la traducción. Y ese día Raúl vino a buscar esas notas. Y me acuerdo que mi mamá le dijo, fíjate Raúl, si alguna de las notas estas no coincide con las tuyas o con la de Fidel, ténganlo presente, porque él tenía el hábito de escribir todo lo que le pasaba, siempre. Por tanto, tengan respeto, pero eso además él no está para defenderse. Y Raúl se puso molesto, la miró y le dijo, no, Aleida, mientras Fidel y yo estemos vivos, el Che seguirá vivo. Y bueno, espero que así sea. Cuando se le ponen las pañoletas a los niños en su cuello y dicen pioneros por el comunismo, seremos como el Che, que no sea en vano. Que sea realmente algo sentido, algo como lo que yo viví hace poco con algunos niños, que sí lo tienen presente, que lo estudian, que lo valoran como persona y que lo utilizan como herramienta de vida. Eso es lo que nosotros aspiramos desde el Centro de Estudios a que el Che se convierta siempre en una herramienta de vida para poder seguir adelante y para poder seguir construyendo esta revolución. Hasta la victoria siempre. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Muy buenas tardes, comenzamos otro programa a desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y escuchando la poesía sobre el Che, la canción sobre el Che. Hoy 9 de octubre era asesinado el Che en Bolivia. Y escuchábamos también el recuerdo de su hija en Cuba. Así que, bueno, embargados de emoción, y sobre todo en los momentos que estamos pasando, los ojos del Che nos siguen mirando, y eso nos da esperanza. Muy buenas tardes a todos, con esta mesa militante, en esta producción grupal que hacemos del programa Desalambrar. Ahí Malena, Gabriela en los controles, y en la mesa Alicia Martínez y mis tres amiguitos, como los cerditos. ¿Cómo anda Germán Leyes? Muy bien. En primer lugar, le vamos a agradecer a Gabriela por esta introducción que nos ha hecho para tratar de hablar sobre el Che Guevara a los 57 años de su asesinato, como bien se ha dicho y se ha enfatizado este año, ya que muchos presentaban esta fecha como la caída en combate del Che Guevara. Y es una presentación que suena heroica, pero que no refleja realmente lo que ocurrió, porque el Che Guevara fue apresado por las tropas bolivianas el 8 de octubre y fue asesinado vilmente el 9 de octubre. Así que no fue muerto enfrentándose cara a cara con ese enemigo, sino que lo detuvieron y después lo asesinaron por órdenes expresas de la Central de Inteligencia Americana, como está demostrado con tantos documentos hasta ahora. Por eso es tan oportuna también la canción del soldadito boliviano que escribió, cuya letra escribió Nicolás Guillén, en la cual trata de comprender por qué un soldadito boliviano se prestó tan servilmente al servicio de Estados Unidos para asesinar a uno de los más grandes líderes de nuestra América. Vamos a saludar a Gabriel, que también ha traído su palabra para esta conmemoración del Che. Así que sí, antes que nada, también a veces uno siente que al Che lo matan todos los días, ¿no? Y la sensación es de que en un día como hoy, los traidores de siempre, es como que lo han matado de nuevo. Las cosas que estamos viviendo son realmente muy tristes, y bueno, canalizar un poco toda esa bronca. antipoema al Che. Para no matarte de escritorios, ni dormida tempestad y relojes, hora del látigo y la usura. Para no matarte de momento propicio, de contexto y ubicación, de certidumbre y tino. Para no robar tu hoguera del sitio vivo donde miras, para no robar tu voz con teléfonos y papeles urgentes, ungidos en servidumbre y hurto, razonables. Para no matarte de sueños incumplidos que ya no caben en una urna ni en panfletos con herrumbre, ni en pestilencia de adobados glúteos parlamentarios. Para no matarte de poema ni callar tu nombre, digo, ni muerte suprema ni esbirros de moral, ni honestos servidores del reino pueden encerrarte. Nadie puede encarcelar el viento, tu mirada en alas de futuro. Ni estas líneas que inútiles pretenden asirte para no morir en túrbidas aguas de espanto y gloria, petulancias de poeta. Para no matarte, Che comandante, hacemos de cada palabra una bala y de cada bala una palabra, hacemos del silencio barricadas de la esperanza, en búsqueda imposible, en viaje todavía hacia la aurora común donde habitas. Gracias, Gabriel. No han dejado palabras ustedes. Sí, así que, bueno, salude como pueda, y compañero Alfredo. A veces un buen saludo es el mejor. Pensando silencio. en el chat y pensando en esto que estamos pasando, acá somos todos veteranos, salvo algunos. ¿A dónde? Algunos. Nos hemos puesto los cascos blancos. Dijo veterano, yo no me siento aludido. menos mal. Se han caído varios enrolamientos por ahí. Enrolamiento. Se mandó al frente de sonido. Claro. Enrolamiento. Pero pensando en el Che. Lo vivimos a la distancia cuando estaba vivo, vemos que ahora acá en la Argentina estamos los jubilados y los estudiantes. Otra vez en la calle. Porque tenemos que darnos cuenta que esto democrático no sirve para nada en este marco, porque los representantes por dos peso una algo se vende, tenemos que estar en la calle. La única manera se va a lograr una democracia como se debe y vamos a avanzar. Pero hay que dar un paso muy adelante con la figura del Che como bandera. Tal cual, yo pensaba, mi hija me contaba anoche de la toma ahí en el rectorado, que hicieron una olla comunitaria, hicieron un guiso de arroz, volviendo a las viejas prácticas solidarias, ¿viste? El ANAFE con el que hacían era del barrio Olivares, lo llevó una vecina ahí de la zona. Entonces digo, son aires nuevos para ellos, para los universitarios, los que hemos recorrido la universidad en aquellos tiempos, donde se juntaba la clase obrera, los estudiantes. Volver a esas místicas y a esas raíces que tienen que ver con la solidaridad y que fue lo que el Che nos legó, ¿no? Que ese era el camino, era la unión, la solidaridad y la unión de las luchas. Y como dice Alfredo, hoy nos toca a los jubilados, a los estudiantes, llamar a los obreros otra vez y comenzar a pesar de las dirigencias. Claro. ¿Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Así decíamos. Ese lema me parece que o tienen la cabeza muy pegada o las fuerzas populares no tienen todavía el filo suficiente para cortar las cabezas necesarias. Parece que es eso. Que le están obstaculizando. Lo principal, creo yo, es avanzar también en la construcción de una alternativa real, popular, democrática, emancipadora. Porque todas las luchas sectoriales encuentran su límite en ese carácter sectorial. Claro. Está bien y es indispensable darlas, pero si no hay una perspectiva que permita avanzar en la unificación y en la formulación de un programa alternativo, de una fuerza política alternativa que implique la unión de todas las fuerzas que honesta y consecuentemente se pretendan construir un país distinto, vamos a seguir trabados. Quiero recomendar dos cositas sobre el Che, además de quienes puedan volver a escuchar las palabras de Aleida, ya que creo que ella hace referencia a dos hechos importantes. La situación que está viviendo hoy la sociedad cubana y cómo el Che también nos interpela acerca de eso. Y la necesidad de conocer su obra, más allá de sus datos biográficos y sus características personales, también porque además de un combatiente, él fue un pensador, un intelectual, no un intelectual de escritorio solamente, pero usaba el escritorio para estudiar y para leer y para debatir y para discutir y construyó una obra importante. Entonces, hay un artículo que aparece hoy en un periódico electrónico alternativo, se llama Tramas, de Daniel Campiones, con quien hemos hablado varias veces desde el programa, historiador, referido al Che, creo que es importante, en la actualización de un artículo que había escrito hace algunos años atrás y aporta elementos importantes para comprender todas las dimensiones que tiene Ernesto Che Guevara. Y también un poema, además de recomendar que escuchemos nuevamente el poema de Gabriel en la grabación del programa, ya que creo que es muy intenso. Ya hay que sacarle jugo. Y también hay un poema de Juan Gelman, uno de sus versos puse en el flyer del programa, en el cual habla de cómo y quién es en este país, de donde nació el Che y donde el Che pasó su primera juventud, es también el país que lo dejó caer en ese momento. Y creo que muchas y muchos siguen dejándolo caer todavía. Y hace una descripción bien sustanciosa de quienes lo dejaron caer en esas circunstancias e interpela también para no seguir dejándolo caer. Así que bueno, creo que ha sido un recordatorio intenso, emotivo, pero también con mucho contenido. Podemos ir a un tema musical y pasar a hablar un poco de lo que estamos viendo en la pantalla y de lo que ha sucedido recientemente con esta votación que se produjo en la Cámara de Diputados y que ha dado como resultado la aprobación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos, nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Somos la tormenta, cantaba Elizabeth Morris. Tenemos que ir juntando nubes para hacer la tormenta alguna vez, ¿no? Nosotros somos la tormenta. Por ahora somos chubascos, sí, aislados. Chubascos aislados. ¿Qué ha pasado hoy entonces en el Congreso? Que vemos que parece que hay más gente en la calle, más policías que gente. No es lo mismo, policía y gente. Hay gente. Y a esta altura no. Y gente de policía y gente. Que es gente. Y sobre todo, más gente que en el Congreso. Adentro se produjo hace pocas horas, poco más de una hora, unas dos horas, la votación sobre la aprobación o no del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Y hemos sido derrotados con todo éxito. Me río por no llorar, pero Milei logró sumar la cantidad necesaria de héroes para el rechazo al veto no tuviera los dos tercios que se necesita según la normativa parlamentaria democrática e institucional. Así que, a pesar de una amplia mayoría de diputados que se pronunció en contra del veto, una minoría que llegó apenitas al tercio logró trabar ese rechazo del veto. Por lo tanto, sigue adelante el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, lo cual provocará, entre otros fantásticos resultados, como destacó la eminencia que tenemos como presidente en el país, que esto va a provocar que suban las acciones, suban la cotización en la bolsa, que vengan las inversiones y que la educación pública se vaya a la bolsa. No me digan nada, que después esto viene la lluvia de inversiones. Es como la lluvia que estamos. No, si los poetas no solo escriben poesía, también hacen predicciones. Lluvia de inversiones. Así. Va a ser una lluvia no meteorológica. Como claro. Me parece que lo que viene es una lluvia de palos, ¿no? Lluvia de inversiones. Dólares. Lluvia de dólares. Claro. Sí. Una lluvia de inversiones, porque es lo que más se necesita en este país, la lluvia de inversiones. Claro. ¿Para qué educación y todo eso si no tenemos inversores? No tenemos inversores que inviertan, claro, en la educación, justamente. Porque justamente en las estadísticas de este año ha salido que las inversiones han caído en un 25%. Claro. en relación a lo que se había producido el año pasado para esta misma fecha, a pesar de la política de, claro, o de las no políticas de Alberto Fernández, pero claro, de las no políticas. Ahora hay un 25% menos de inversiones, que el año pasado, a pesar de todos los atractivos que tiene la figura de Milei para los magnates como Elon Musk y todos los otros con los que se reúne habitualmente, pero hasta ahora se reúnen nomás, pero no llega ni un peso. Claro. Así que sí, es un justificativo totalmente falso, falaz. Y también a mí me parece que el tema de la lluvia de inversiones es un fetiche liberal, porque la lluvia de inversiones nunca llega, digamos, o llega y se va por el circuito financiero. Se va en fuga de capitales y en todas esas cuestiones, especulaciones de la bolsa, etcétera, y en eso se va y se termina yendo a los paraísos fiscales. O sea, no es una lluvia, una lluvia de inversiones para invertir en industria, en crecimiento, en progreso, en mejores universidades, en mejores caminos, etcétera. No, es lluvia de inversiones para hacer la bicicleta, el circuito. Sí, no solamente en eso, sino que también invierten en, por esas cantidades, invierten en proyectos que sean realmente seguros, y más allá del gobierno que esté, claro, a ellos no les interesa. Por ejemplo, Venezuela ha tenido muchas más inversiones que Argentina en este año, claro, a pesar de los zurdos empobrecedores que gobiernan ese país. Claro. Pero sin embargo, y de la dictadura sangrienta china, claro, que es la que está haciendo inversiones en Venezuela también. Chile tiene muchas más inversiones que Argentina, claro, a pesar de que zurdos. Hay otro zurdo empobrecedor, claro, aunque eso de zurdo no le quepa tan bien el sallo, pero bueno. Pero así lo considera. Vamos, Boris, vamos. Así lo considera. Así lo considera Milei. Tú puedes. O sea que son justificativos que realmente no contribuyen a comprender la situación real que hay, y este veto hay que tratar de comprender por qué este ataque, qué es lo que pretende, más allá de no darles aumento a los docentes universitarios y no financiar el mejoramiento de la educación pública. Lo que se pretende, yo creo, en el fondo, es avanzar rápidamente hacia el arancelamiento de la universidad, exacto, pública. Exacto. Exactamente. O sea, no es que la educación vaya a dejar de ser pública, sino que va a dejar de ser gratuita. Claro. Por lo menos lo que hace al pago de aranceles. Ese es el objetivo. Tal cual. Sí, los que tenemos memoria, durante la época militar, recuerden de que íbamos a universidades públicas. Sí, sí. Pero te inscribías y te daban una chequera donde al banco tenías que todos los meses ir y pagar. Seguro. O sea, sí, estaba arancelada. Eso yo les explicaba a mis hijos, no lo podían creer. Pero era, ¿no?, voluntario. Por lo menos allá en la facultad, en filosofía, fue voluntario al principio. Pero lo que hicimos nosotros fue protestar y quemar esa chequera. Ah, mira vos. Así que no. No, yo entré y me acuerdo. Con obediencia pagaba. Uh-huh. Hasta que entré en el centro de estudiantes y claro, me di cuenta que podía no pagar. Pero bueno, esto de percibir las cosas o los derechos como dados naturales también, es algo que tenemos que aprender como pueblo. Claro. Que nunca fue así. La universidad pública, se debió, gracias laica, gratuita, a muchas luchas, ¿no? Y en los que estuvieron dirigentes que hoy se avergonzarían, por ejemplo, de los radicales. Los radicales protagonizaron la reforma del 18, que fue modelo para conseguir la independencia de la universidad, de los poderes eclesiásticos, la independencia de claustro, educación laica, el cogobierno, claro, universitario. Fueron los en el año 1918, fueron los radicales, y Franja Morada viene justamente de ahí. Tal cual. Entonces digo, ¿cuánta historia tenemos que volver a contar? Y hoy muchos de ellos, muchos de los radicales han votado en contra del, claro, del financiamiento universitario. Entonces, empezar a contar de vuelta estas cosas que han costado tanto, que no nos imaginábamos, los que tenemos cierta edad, que teníamos que volver a salir a discutir cosas que parecían ya ganadas, ¿no? Discusiones saldadas, sí. Sí, yo creo que una de las grandes lecciones que nos está dando la historia hace décadas es que no hay discusiones saldadas, que no. Claro. La historia no sigue una línea ascendente, sino que ni hay victoria definitiva, hay marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Por eso hay que estar siempre en alerta. Y se tuvo que esperar 40 años para que fuera gratuita, del 18 al 48. Así es. Y que los hijos de los obreros pudieran ir a las universidades también costó un montón. Esto de que salíamos de la secundaria y de repente entramos a una universidad. Y tenemos hoy en países cercanos, Chile, que ayer salió la ley de condonación de la deuda de los universitarios y de los egresados. En realidad el cambio de sistema. Claro. Pero bueno, ya deja de estar manejado por los bancos y va a ser un apoyo estatal el que va a haber para el acceso a la universidad. Pero ¿cuánto le ha costado a los chilenos y nosotros acá muy tomando sol, muy desprevenidos, pensando de que esto es para siempre y no es así? Que era una cosa natural, que no costó nada. Es el tema del trabajo en la formación histórica, política, que se tome conciencia de cómo se llega a lo que se llega, para que no aparezca como un hecho natural o como el destino. Yo creo que hay una mirada de clase en esto del arancelamiento universitario, porque está dirigido justamente a eso que vos decías, Alicia, de que los pobres y los trabajadores no vayamos a la universidad. Y asegurar eso, porque está la experiencia histórica de los sectores dominantes, tienen la experiencia histórica de que cuando las grandes capas de la población, sobre todo las capas más empobrecidas, accedieron a la universidad, hicieron de ahí un caldo de cultivo para el activismo y la militancia, y de ahí salieron grandes militantes populares a luchar por más derechos y por mejores condiciones de vida. Sí. Entonces de los jóvenes revolucionarios que parieron las universidades justamente en los años 70, ellos aprendieron esa lección y cada vez que pueden tratan de que la clase trabajadora o los pobres no vayan a la universidad, y esta es una manera. Sí, aunque también es un hecho debatible, porque también en la universidad se forman los grandes dirigentes de las clases dominantes. De la universidad salió Cornejo, por ejemplo, de la universidad pública. Como todo un luchador. Claro. Cornejo. Vino de la Franja Morada. El 50% de los políticos de acá de Mendoza han estado ahí. Claro. Colegio Militar. No, y la Facultad de Ciencias Políticas acá en Mendoza ha sido un gran cantero. Bueno, y la Facultad de Filosofía también. Ahora, hace pocos años que está. Ese más que cantero era un vivero. Más que cantero era un cementerio, un sarcófago. Bueno, por lo pronto, para mañana hay un paro nacional de todas las universidades, convocado por la Federación de Gremios Universitarios. Claro. Así que esta tarde a las 6 comienza la asamblea interfacultades acá en Mendoza, y de ahí decidirán qué van a hacer. Ahí contaba gente que ha ido a las asambleas y a la toma de anoche, digo, cómo el tema de los jóvenes, que hubo toda una estrategia ahí de la Franja Morada para disolver eso, ¿no? Y a pesar de todo, bueno, salió. Pero digo, ¿hasta dónde podemos perder el rumbo? Sobre todo los jóvenes, digo, ¿qué cosa? Ahí estaba leyendo un informe de La Izquierda Diario, en donde no solamente fue la Franja la que paró un poco, quería parar la toma de las universidades, sino que también en los sectores kirchneristas de Ciencias Políticas, la Walsh, creo que era uno, y Trincheras el otro. Como que querían frenar un poco. Máximo dijo que el veto era una facultad constitucional, por lo tanto había que respetarlo, claro. Y no había que hacer tanto lío. Veto a saber. Vamos a un tema musical y enseguida hablamos un ratito del encuentro de mujeres que se viene. Así y es. Que puede ser una instancia interesante de coordinación y articulación de luchas. Alguna si las mujeres nos siguen dando más, el ejemplo. Más linda, por favor. Ellas son las que soy, ellas son las que fui. Ni una de ellas ni yo puede andar sin decir, sin nombrar al dolor que nos trajo hasta aquí. Somos las que no están, las que van a venir, las que no olvidarán, las que quieren seguir. Yo les doy mi cantar, ellas cantan en mí. Donde quiera que voy, donde quiera que va, ellas tienen mi voz, yo su sed de volar, ellas cantan en mí. Pioneras, las que mostraron por dónde, las que plantaron bandera, las que sembraron sus voces llenas de amor e insurrectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes. Nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. Memoria y canción, nuestra marcha sin fin, nuestro grito de amor que jamás va a morir. Busca la libertad de soñar, de vivir. Seguimos con A Desalambrar. el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Bueno, ahí es así como decía Germán, este fin de semana que viene se va a realizar el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Y tendrá lugar en San Salvador de Jujuy, el próximo viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13 de octubre. Así que una delegación de acá del comité nos vamos para allá. Se esperan más o menos unas 60.000 mujeres, lesbianas, trans, bisexuales. Sí, todas. Mujeres y diversidades. No sí, solamente del país, sino del mundo y de Latinoamérica. Hay un taller muy interesante, que es el que yo pensaba ir, que es el de mujeres latinoamericanas. Ah, eso tiene. Porque, sí, vienen generalmente de los países limítrofes, de Colombia, y se da hace poco, que se tendrá una vigencia, de una antigüedad de 10 años más o menos, ese taller que tiene que ver con las mujeres latinoamericanas, que es el que pienso ir. Estos encuentros son espacios únicos en el mundo, no se conoce otra experiencia así tan masiva que tenga que ver con las mujeres. En 3 días se realizan talleres, actividades culturales, artísticas, marchas e intervenciones en las cuales debatimos las injusticias, las problemáticas y las inquietudes que nos atraviesan a diario. De la misma manera, se busca encontrarnos en estos espacios y encontrar caminos para organizarnos. Imagínate que en la diversidad de 60.000 mujeres y diversidades va de todo y de todos los credos y lineamientos políticos. A partir de los encuentros y un recorrido de años de historia, conquistamos leyes, armamos redes y campañas que nos impulsan en la lucha contra las desigualdades propias de nuestra sociedad patriarcal. Recordemos que fue en el seno de estos encuentros que se gestaron y comenzaron a discutir problemáticas como la violencia hacia las mujeres, que luego se cristalizó en la ley para erradicar la violencia hacia las mujeres, el derecho al aborto y demás problemáticas. Por el contexto en el que estamos, es recontra necesario que nos encontremos, que nos abracemos, que podamos reflexionar y compartir. Las organizadoras jujeñas dicen que tienen una propuesta de 105 talleres, siempre abiertos y autoconvocados. Ya son 37 años funcionando de esta manera, con esta democracia horizontal que permite el protagonismo de todas. Es un espacio para contar nuestras experiencias, nuestras vivencias y vernos reflejadas en nuestra historia, pero también estamos siempre atravesadas por el contexto, y el contexto hoy nos exige más que nunca volvernos a repensar en las luchas, ¿no? Está muy presente en las que vienen y en las organizadoras el jujeñazo, aquel que acá hablamos mucho, ¿no? De donde se juntaron maestros, comunidades originarias, y hubo tantos encarcelados. Una de las organizadoras es esposa de uno de los líderes estos enjuiciados, y que en estos días se lleva a cabo el juicio, todavía está preso. El año pasado el pueblo jujeño vivió una gran lucha que comenzó con el aumento salarial, pero también contra una constitución inconstitucional que buscaba avasallar las tierras, los territorios de los pueblos originarios, garantizando el extractivismo, el litio y otros recursos. Una de las organizadoras dice: fue un pueblo que se levantó frente a todo esto, pero sufrimos una represión muy importante. Se dice que Jujuy fue el laboratorio de lo que luego empezó a verse en Buenos Aires, en Mendoza, de represión, de gente infiltrada para generar caos. En el caso de los jujeños, la persecución incluyó camionetas blancas sin patente. Pensaba en lo que ha pasado anoche con una de las militantes en San Isidro. Sí. Lo que pasó en Jujuy fue una muestra de lo que ahora está sucediendo en todo el país. El año pasado el escenario fue impresionante y este encuentro viene cargado con esa energía. Se eligió justamente el año pasado, en el encuentro que se hizo en Bariloche, Jujuy, por la situación que estaba atravesando. Dicen ellas, estamos muy contentas de recibirlas, es muy emocionante lo que sucede en estos encuentros. Las actividades que se harán a las 9, en pleno centro de Jujuy, se va a realizar una ceremonia ancestral, donde participarán mujeres de las comunidades indígenas. A las 9:30, el acto de apertura en el escenario central. De 3 a 6 de la tarde se van a desarrollar distintos talleres en escuelas públicas, sobre todo ubicadas en el centro de la ciudad, y de 18 a 22 habrá actividades culturales. Los 105 talleres están divididos en 16 ejes, entre los que se destacan la historia y proceso de los movimientos de mujeres, activismo y organización, defensa de la salud, problemáticas según la etapa de la vida, educación, ciencia y técnica, derechos humanos y acceso a la justicia, coyuntura geopolítica y económica, religiosidades, religiones e instituciones religiosas, trata de personas, sistema prostituyente, serían como los grandes ejes en los que se va a debatir. Uh-huh. Y a las 19 se va a llevar a cabo, este año van a haber dos marchas. La primera marcha va a ser la del viernes, contra los lesbicidios, transfemicidios y travesticidios, y a las 20 se va a realizar el Festival Tinku, Música de Raíz, se llama. El sábado 12, o sea, el sábado próximo, de 9 a 12 van a estar otra vez los talleres, y de 13 a 15, actividades culturales, y a las 18:30, se concentrará la marcha del 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en la Plaza Belgrano. Cabe señalar que esa plaza, la Plaza Belgrano, que es la céntrica de Jujuy, familiares de víctimas de femicidio de todo el país presentarán un stand informativo. A las 20:30 del sábado se va a llevar a cabo la Festichola Peña Plurinacional. Claro, y yo me estaré acordando de ustedes, nos sacaremos fotos y se los enviaremos. Y el domingo 12 de octubre va a ser el acto de cierre del encuentro, que comienza a las 9, también sobre la avenida 19 de abril, y ahí se va a definir la sede del próximo encuentro para el 2025. Así será más o menos lo que va a pasar este fin de semana en Jujuy, donde nos abrazaremos con hermanas y justamente nos vamos a las casas de mujeres jujeñas que conocimos en otros encuentros. Ajá. Qué bueno. Impresionante, por lo menos en lo que se propone, claro, este encuentro. Una bocanada de aire fresco. Después de la tanda podemos seguir conversando unos minutos, buenísimo, más sobre el encuentro, ya que yo creo que es, en este momento adquiere una relevancia muy particular. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte, que allá lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur se hacen. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me ahoguen.

no, no te la puedo creer. Estos de Cornetatel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto para... La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Y seguimos con A Desalambrar. ¿Cómo dijo? ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Quién trae qué cosa? Yo no tengo. La información sobre las elecciones en Brasil. Que hubo en Brasil, pero me gustaría que antes conversáramos unos minutos más sobre el encuentro de mujeres. Ajá, de acá de Mendoza, como si se sabe más o menos cuántas mujeres y diversidades van, de qué sectores son las que participan o son las que han impulsado el viaje. Claro, como que cada colectivo de mujeres, colectivo en el sentido de grupo de mujeres, se organiza y, por ejemplo, yo voy con la gente de psicología social, que ellas llevan dos colectivos. Uh-huh. Pero también sé que hay distintos grupos, por ejemplo, la gente de Sacra también va, que del es el sindicato de amas de casa. De amas de casa, sí, nosotros fuimos a un bingo. Ajá. Y sí, me dijeron que se ganaron todos los premios. Sí. Después hasta el colectivo. Hablando de colectivo. Bueno, como que hay un montón de organizaciones que van, que han juntado plata, bueno. Así que no te sabría decir qué cantidad exacta, uh-huh. pero sé que hay hay distintos partidos que también llevan a sus mujeres, el PPS, claro. también, el Partido Obrero, los sindicatos. Pan y Rosas, claro, que es el colectivo que tiene del que PTS. Ver PTS. Del PTS. Sí, sí. Hay muchos sindicatos también. Lo que me interesó también es el tema de esta comisión que va a haber de funcionamientos con mujeres de Latinoamérica. Claro. Ellas, las mujeres latinoamericanas, se fueron acercando justamente por esto de lo novedoso de que el colectivo de mujeres y tantas mujeres se juntaran. Entonces, primero vinieron sobre todo a las mujeres de los países limítrofes y sobre todo vinieron cuando se hizo la otra vez en Jujuy, aparecieron mujeres de Bolivia, de Perú. Y fueron apareciendo y después apareciendo mujeres de europeas, o sea, que vienen expresamente al encuentro. Entonces se armó, se hizo la necesidad, al ver tantas mujeres de otros países, se armó el taller de mujeres latinoamericanas, de la patria grande. Y ahí se juntan, bueno, mujeres argentinas, Lita Centeno, nuestra amiga que también fue del comité, ella siempre iba al taller de mujeres latinoamericanas. Muchas mujeres colombianas, hemos visto ecuatorianas, inclusive vienen con toda su, como saben, ya como es el encuentro, vienen y exponen su arte en las plazas, que hay mucha actividad siempre en las plazas, así que bueno, este año mi idea era ir justamente al encuentro de esas mujeres que son militantes en sus lugares y que bueno, tienen esta necesidad de replicar y de conversar acerca de lo que hablábamos recién, de la unión de las luchas y de buscar puntos comunes a nivel de la patria grande de Latinoamérica. ¿Es la segunda vez que se hace ahí en Jujuy? Claro, es la segunda vez que se hace en Jujuy, sí. Se hizo, me acuerdo, Lita fue, esa oportunidad yo no fui, que se fue a dedo, mi amiga Lita, y después a dedo llegó hasta Perú, solita ella. Sí, es la segunda vez. Esta es la segunda vez que se hace en Jujuy. Uno mira siempre con atención y con muy buenos ojos y muy, muy lindas expectativas todos estos encuentros. Porque como yo recuerdo que de esos encuentros después se han producido movilizaciones importantes, más allá de la lucha por ciertos derechos, sino también... creo que fue muy cerquita de esa hubieron las movilizaciones por el agua en Mendoza, fueron en cierta medida, no digo lideradas, pero sí motorizadas desde los colectivos de mujeres. Hay una gimnasia de lucha y de militancia que han desarrollado, que realmente influye muchísimo en los procesos sociales, que es muy importante. Sí, en el 85 que se hace el primer encuentro de mujeres, yo me acuerdo haber ido en esa época al taller de derechos humanos y estaban las madres de Plaza Mayor y las abuelas de Plaza Mayor liderando estos movimientos también. O sea que esto de... Siempre me pregunté por qué no hay padres de la Plaza Mayor. Hay madres de la Plaza Mayor. Entonces, bueno... tendrá que ver con algo constitutivo nuestro que tiene que ver esto con la lucha, ¿no? Como especie, y que la llevamos adelante. Y la gimnasia de lucha. Sí, y una mujer colombiana justamente nos escribió esta mañana, cuando recibió el aviso del programa de esta tarde, con la que hemos hablado varias veces sobre la situación en Colombia, en Nuestra amiga Teresa Cardona. Cardona, sí. Periodista, escritora, poeta, docente y militante política de la Unión Patriótica de Colombia. Nos describía en un mensaje breve la preocupante situación que está viviendo Colombia a raíz de las maniobras golpistas y desestabilizadoras de los sectores conservadores del poder económico, de todos los que se han visto desplazados a raíz del triunfo en las elecciones del presidente Gustavo Petro, y que día a día montan distintos tipos de maniobras para desestabilizar el gobierno y para tratar de obtener alguna razón legal para justificar una acusación constitucional que les permita destituir al presidente Gustavo Petro. Así que le contesté que para el próximo programa vamos a tener una conversación con ella más extensa para que nos describa lo que está sufriendo Colombia en estos momentos. Ya en algunos programas anteriores nosotros hablamos de lo que estaba pasando en Colombia y en otros países de América Latina. Pusimos una alerta ante estas maniobras golpistas que están ocurriendo en varios países que han optado por un camino con cierta autonomía de los mandatos del imperio y también con ciertas medidas políticas, económicas y sociales que afectan, aunque sea en una mínima proporción, los intereses de los poderosos de siempre. Así que bueno,

de los votos, y Marcelo AL, Alianza Liberal, que acabó con la victoria de JCH. Uh-huh. No sé quién, no lo conozco, no, hombre. Yo tampoco. Con el 83% de los votos. Los militantes del PT no ganaron en la primera vuelta, pero sí un aliado. En Río, en Recife, Joao Campos, del PSB, reelegido por el 78% de los votos. PSOL competirá en la segunda vuelta en San Pablo, donde se enfrentará al alcalde local Ricardo Núñez. El PT tendrá 4 candidatos propios completos en la segunda vuelta en las capitales. Natasia Bonavides se enfrentará a Palermo Freire del Movimiento Democrático Brasilero. En el sur, en Porto Alegre, María del Rosario se enfrentará a Sebastián Mole del Movimiento Democrático Brasilero. En las 2 capitales, los miembros del PT se someterán a los en contra de los candidatos del PL. También tenemos que ver que el movimiento de los sin tierra apoyó alrededor de 700 candidaturas y alcaldes y concejales municipales. El movimiento eligió entre los 39 concejales de 15 estados del país. El movimiento apoyó alrededor de 700 candidaturas comprometidas con agendas populares de reforma agraria repartidas en 12 partidos. En julio, alrededor de 250 candidatos de 22 estados participaron en un plenario preparado de las elecciones en la Escuela Nacional Forestal Fernando de Guaramara, en el interior de San Pablo. El objetivo es seguir luchando por aspecto político y burocrático de la campaña. Sí, es, en general los resultados marcan un retroceso, un avance de la derecha y un retroceso del PT, aunque si bien ha ganado más representantes. De todos modos, la cifra total es ínfima o mucho menor a la que ha obtenido la derecha. Y ha ganado en lugares más de menos población y de menos peso que la derecha, excepto en San Pablo, donde va a segunda vuelta el candidato apoyado por el PT, ya que no es militante del PT, es el Partido Socialismo y Libertad, un partido que está más a la izquierda del PT. Uh-huh. Y hay posibilidades de que gane, aunque si se une la derecha va a perder, porque sacó un 29%, un 29,5% contra un 29% del candidato de Bolsonaro y un 28% de otro candidato de derecha, que es medio Milei. Así que bueno, un panorama preocupante, y acá Gabriel nos trae algún análisis más político de lo que está pasando en Brasil. Sí, es un análisis, es un resumen que hicimos con Marián, Aldeco, de un artículo publicado en la revista Crisis, una entrevista que le hace gente de la revista a Rodrigo Núñez. El artículo se titula El filo de la anormalidad permanente. Rodrigo Núñez es profesor de teoría política y ha escrito un libro que se llama Bolsonarismo y extrema derecha global, una gramática de la desintegración. Sería bueno leerlo, porque por lo menos lo que dice en la entrevista es bastante llamativo. Hace hincapié en cómo ha incidido este proceso del bolsonarismo en Brasil, pero también establece algunos paralelos con los otros procesos que se han estado dando en Latinoamérica. Él dice que la base social, se está hablando de un bolsonarismo sin Bolsonaro en este momento, sí. Porque dice que la base social del bolsonarismo, si bien transformó las promesas de Bolsonaro en estafa, o sea que la vivieron como una estafa, porque no cumplió con sus promesas, la estructura de poder, la base electoral del bolsonarismo sigue intacta. Uh-huh. O sea que todavía no hay una ruptura de las bases con la dirigencia, y tampoco se tiene muy claro, en el caso de que se rompa esa base, para dónde van a agarrar, ¿no? Para dónde van a ir. Dice que es muy difícil pensar en una autonomización de la base, o que pierda ese apoyo a pesar de vivir las promesas como una estafa, porque es una ecología, dice Núñez, habla de un término que dice ecología de emprendedores autónomos, los que componen esa base. Son microemprendedores, que estamos hablando de autónomos, pequeños comerciantes. Sí, gente que sale a vender, gente, a la calle. Claro, exacto. Ellos son los que realmente son los que más apoyan a Bolsonaro. Y dice que entre ellos no hay una mediación de poder, no hay una capacidad organizativa, porque hay gente que se maneja más que nada por las redes sociales y también por las plataformas digitales. O sea que no tienen capacidad organizativa. Entonces, como son microemprendedores, han captado muchísimo el mensaje individualista de la derecha, y esta captación del mensaje individualista los hace hablar ese mismo lenguaje. Hablan el lenguaje de la derecha. O sea que en eso ha habido una gran habilidad de la derecha, ¿no es cierto?, de instalar su relato en esas capas sociales. Lo mismo que pasó acá con Milei. Lo mismo, exactamente. Estamos hablando de una... Hay un paralelo ahí. Uh-huh. Sí, que hablábamos con Marián cuando leíamos el artículo, que hay muchas cosas muy parecidas a lo que está pasando acá. Dice que hay una estafa piramidal. Hay dos relatos que la derecha ha logrado instalar. Uno es el de la estafa piramidal y el otro, el relato de lo sacrificial, una cosa así, del sacrificio. Claro. De lo sacrificable. Eso, del sacrificio. Uno dice que es, por ejemplo, la estafa piramidal, es este proceso de financiarización del capital, que se está viviendo como proceso de financiarización, en donde uno, por especular o por meter plata en los fondos comunes de inversión y todo esto, puede llegar a ganar más plata que trabajando. Entonces hay como un descrédito cultural del trabajo. Y esta gente ha entrado en esa estafa piramidal, porque en definitiva eso es lo que hace que en el futuro seamos todos especuladores y que nadie esté produciendo. ¿Quién trabaja? Claro, nadie produce y no se generan la necesaria base material que sostenga el sistema. Bueno, eso lo estamos viendo acá. Ayer se ha conocido en estos días lo de la estafa piramidal en San Pedro, por ejemplo, tal cual, donde un lugar de 70.000 habitantes, en la cual 20.000 estaban metidos invirtiendo sus ahorros o la plata que habían pedido con crédito. Y una china... En una organización de este tipo. Hay un artículo de Federico Mares que aparece hoy, muy interesante sobre ese tema, en la cual plantea que no es que todos hayan sido estafados. Claro. Algunos fueron estafados, pero otros también ayudaron se metieron ahí, pero también ayudaron a estafar, porque metieron, sabiendo que era una estafa, metieron a parientes, a vecinos, amigos, para que también aportaran su capital ahí. Entonces es realmente un impacto que produce en la subjetividad de la gente, y está todo el tema de las apuestas deportivas ahora, por ejemplo. Sí. Y ahora a partir de los 13 años ya pueden invertirlo. Claro, pueden así invertir en la bolsa de valores. Ya ahí le pasé unas lucas a mi nieto para que empiece. Vamos todavía. A cotizar. Vamos todavía. Qué suerte que tiene nietos usted. el otro relato que ha logrado instalar es la lógica sacrificial. dice, que es esto de que yo me sacrifico para que mis hijos, mis nietos tengan un buen pasar. Y charlábamos con Germán que esto también se vincula muchísimo a las lógicas de las iglesias evangélicas. Esta cuestión del autosacrificio, de la auto inmolación, digamos, por el futuro de los hijos, porque Dios así lo ha determinado y esas cuestiones. Dice Dios que proveerá. Dios proveerá, claro. Dice este artículo, se le pregunta qué papel ha jugado la izquierda o los sectores supuestamente progresistas en este proceso de avance de la derecha. Y dice que el negacionismo de la izquierda se lo puede entender en dos términos. En términos negativos, él aclara que cuando hablamos de entender en términos negativos el avance de la derecha, es decir, esto es como no en términos negativos en cuanto al impacto, sino en términos negativos, decir, como subestimando, diciendo que la gente habla el lenguaje de la derecha porque son ignorantes o porque son unos imbéciles. Dice que esto hace que se dé un proceso de popularización de la derecha y de elitización de la izquierda. O sea que la izquierda toma un lenguaje elitista, no trabajando o tratando de que la gente hable el lenguaje de la izquierda o lo entienda. Dice, pone un ejemplo muy claro, dice que la izquierda se ha quedado en la defensa de los símbolos de la izquierda y no en adoptar una posición de izquierda frente a las nuevas luchas, a los nuevos sectores de lucha que hay. Todo esto que hablábamos recién, del feminismo, de las diversidades, el indigenismo. O sea, no hemos adoptado una posición de izquierda, nos hemos quedado en la defensa de los símbolos. Y yo me acordaba el otro día de Folari. Entonces, esto que hablábamos, y con Marian también nos acordábamos de Folari. En esto de la defensa de los símbolos, nada más. Cuando en realidad nadie nace activista porque sí. Una mujer, dice, no se hace activista porque sí. Y también charlábamos con Marian esto de que el lenguaje inclusivo no lo habla la gente mágicamente porque sí, sino que si hay un 90% de gente que lo rechaza es porque alguien militó antes y porque alguien trabajó desde un lenguaje distinto para instalarlo en la gente y para que la gente en este momento lo rechace. Entonces, si nosotros no seguimos en la elitización de la izquierda, esto de decir, bueno, seguimos criticando el lenguaje inclusivo porque está le da más importancia que a la lucha de clases y todo lo demás, es como que estamos elitizándonos. O sea, no estamos bajando todos nuestros programas, nuestros proyectos políticos a la realidad. Y en realidad lo que él dice justamente es esto. Esta naturalización de la lógica sacrificial es también esto de que viene a enfrentar también una... Él dice que el avance del PT, por ejemplo, en Brasil, se ha dado gracias, en primera etapa, gracias a un gran proceso de organización de base. Ese proceso de organización de base llevó al primer triunfo del PT. Después, dice que cuando con la prisión de Lula, el PT entró en un proceso de desorganización, un proceso como de descomposición, de desintegración. Y lo que salvó ese proceso fue justamente todas estas camadas de jóvenes que lograron entrar a la universidad pública en la época en la primera época de Lula y transformaron las universidades públicas en un ámbito de activismo, de militancia. Entonces de allí salieron todos los sectores de la diversidad, los sectores del feminismo, del indigenismo, que aseguraron el triunfo del PT, que el último triunfo del PT, después de la prisión de Lula, no fue en gran medida gracias a su gran poder organizativo, sino gracias al aporte de todos estos sectores. Entonces, yo también lo traigo acá, entonces echarle la culpa a la diversidad, porque acá también, más o menos que el triunfo de Alberto Fernández en su momento se dio gracias al aporte y al trabajo y a la militancia del feminismo, de los sectores de la diversidad, del indigenismo, de las luchas ambientalistas. Lástima el candidato. Lástima el candidato. Pero ahora es como que se los está culpando a todos esos sectores de haber desencadenado la reacción de la derecha, cuando en realidad lo que desencadenó la reacción de la derecha fueron otras cosas, digamos, que no fue justamente vino de esos sectores. Así dice entonces Núñez que se han establecido dos mundos paralelos, una popularización de la derecha en el lenguaje y una elitización de la izquierda, que dice que no hay nada esencial en una mujer para que se haga activista, sino que eso se logra gracias a los vínculos sociales. Y dice que también otro error que hemos cometido en la izquierda, y con esto ya voy terminando, es esta incapacidad de vincular un lenguaje y un discurso y una narrativa, un tema ideológico, con la vida, con las condiciones reales de existencia de las personas. Es como que esto quedarse en lo ideológico y salir de la esfera de lo pragmático nos ha dejado sin lugar en esas capas, digamos, de la sociedad. Cuando hablabas de este poder de poder encarnar lo ideológico en el pueblo, pensaba mucho en Cuba. Claro. Si hay algo que tienen los cubanos es que han podido hacer un socialismo propio desde con sus matices y sus, y que es algo que no les perdonan, eso, ¿no? Claro, sí, seguro. Porque y por eso, y esta conexión que tienen del socialismo de hoy con su pasado histórico, también es brillante que hayan podido hacer como la revolución de una parte más de ese proceso revolucionario que viene de la independencia con los españoles. Pero justamente yo creo que por poder haber escuchado las demandas de su momento y por qué la revolución hoy sigue en pie. Porque evidentemente los dirigentes que llevan a cabo el gobierno cubano, y vos lo hablas con los cubanos, y te das cuenta de que por qué defienden al gobierno. Claro. Porque han podido encarnar, y ellos dicen a veces, muchos de los cubanos nos decían, nosotros más que comunistas somos fidelistas. Claro. Somos de Fidel. Porque yo creo que en la figura de él y en de toda esa camada pudieron encarnar el espíritu cubano. Claro. También, bueno. también hay un detalle que yo una vuelta, yo hablaba, fui al Congreso, a la Cumbre de los Pueblos, cuando vino Chávez, y hablaba con un cubano y yo, realmente era admirable cómo hablan. Él decía, nosotros cometimos este error con la Unión Soviética y hicimos esto bien, hicimos esto mal, o sea, habla en colectivo, o sea, y uno permanentemente dice este país, porque este pueblo, porque la izquierda, es como por la izquierda, claro, siempre hablando en tercera persona, claro, como los futbolistas, claro, bueno, tal cual. Teníamos un gobernador, claro, hablaba en tercera persona, claro. Sí, yo creo que el artículo aporta algunos elementos interesantes, y indudablemente que todo siempre está sometido a discusión, porque en cuanto al por qué perdió el PT frente a Bolsonaro, yo creo que fue justamente el segundo gobierno de Dilma Rousseff. Ella empezó a implementar un programa bastante neoliberal en su contenido, abandonando los compromisos y toda la lo que implicaba ser un presidente del PT, ese partido que había surgido justamente desde la base, muy emparentado con las organizaciones eclesiales de base que tenía la Iglesia Católica en los años 70, 80, que de ahí es donde surge Lula, pero que lógicamente su transformación en partido, después de haber ido ocupando cada vez más espacios institucionales, trae sus consecuencias si no hay una constante retroalimentación con el pueblo. Y justamente el Che, en uno de los videos que han publicado en estos días, uno de sus textos, habla mucho de eso, de la importancia del diálogo permanente con el pueblo, en un ida y vuelta, no solamente para decirle al pueblo la verdad, sino para recibir también la verdad del pueblo. Así que... Sí, y otra cosa que, pensando, ¿no?, en lo que leías un poco para llevarlo a discusión, cuando se habla de la izquierda, en realidad no es la izquierda. Hay muchas, claro, muchas mucha izquierdas. A nosotros acá el MST, por ejemplo, en Brasil es izquierda, claro, indudablemente. Claro. Es de izquierda. Acá tenemos la idea nosotros de... también lo discutíamos con Marian, esto de que por lo general se dice el kirchnerismo con la izquierda, o sea, como y bueno, para mí yo tengo cierta reticencia para ciertos sectores o el peronismo en general encuadrarlo dentro de una ideología de izquierda. Y también sectores de izquierda, pero. Y también se confunde mucho cuando uno habla justamente con los sectores, con el peronismo, le dicen, ah, vos sos la izquierda porque ustedes, para ustedes todo es lo mismo, y ellos lo asocian con la izquierda parlamentaria o la izquierda trotskista en claro. Sí mismo, pero la izquierda trotskista es una parte, ¿no? Claro. No todos nos enrolamos en esa. Así es. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más a desalambrar. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. Masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. El poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta, su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de su. seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Continuamos. Seguimos con más. Seguimos con la desalambre. Vamos todavía. Tenemos que hacer un programa. Que acá Alfredo está con los cortes. Sí, sí, hay que hacer un programa. Hay que grabar los cortes. ¿No? Alfredo está contando chistes y no. A lo mejor no nos sale tan gracioso porque. Ay, Dios mío. Sabés que nos están grabando, ya no vamos a estar. Menos mal que me voy a dar un baño. De feminismo en estos días. Oh. Y después luego me armo y otra vez los enfrento. Bueno, ya va a venir renovada. Vamos a tener una dosis reforzada de machismo-leninismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Medio Oriente, tal como habíamos prometido, ya que nosotros cumplimos. Ah, bueno. No queremos crear falsas expectativas. Las masas pedían Medio Oriente. Medio Oriente, carajo. Ahí está. Germán promete. Las masas finas. Perulán dignifica. Porque las masas secas. Las masas secas ya no piden nada. No, no. Menos la Sergio Massa. ¿No? Y no hay plata. La Sergio Massa. Sergio Massa ha aparecido nuevamente, ¿no? Sí. Ahí, encabezando la protesta. Se está dando un... No, ¿en serio? Sí, se dio un baño de humildad. Y de... Ahora sí. Fidel Castro después de asaltar el cuartel de la Moncada, algo así. Sí. Ay, Dios, tanta impunidad. Ay, ay, ay, ay, ay. Porque el lunes 7 de octubre se cumplió un año desde el que Hamás lanzó una campaña militar contra las cercanías del territorio palestino de la Franja de Gaza. Junto a otros grupos de la resistencia palestina. Este ataque se enfocó en posiciones militares en zonas de asentamientos judíos, territorio que pertenecía a Palestina, y algunos otros objetivos. Tenían la intención de vulnerar el comando sur israelí y capturar a individuos para intercambiarlos luego por presos palestinos. Recordemos que hay miles de presos palestinos en cárceles israelíes desde hace muchos años. Durante el curso de estas operaciones que lanzó Hamás, el 7 de octubre hubo intercambios de fuego intensos y probablemente se cometieron numerosas violaciones y pérdidas de vidas que no correspondían a los objetivos inicialmente declarados en cuanto a este operativo de Hamás. El conteo final de las víctimas que produjo esa incursión, según Israel, es de 1.139 muertos, de los cuales 815 son civiles y 324 uniformados. Más de 4.000 personas cruzaron la cerca que divide esa zona de la Franja de Gaza ese día 7 de octubre. Y más allá de la cuestión meramente policial, militar, este evento se ha transformado con razones y también con muchas sin razones en uno de los eventos más politizados de la historia reciente, y sus detalles manipulados, exacerbados, deformados han sido utilizados para justificar la violencia que actualmente se encuentra en curso en Gaza y en otras zonas de Palestina y de la región de Medio Oriente. Por eso se plantea como necesario urgentemente una investigación independiente para comprender lo que pasó el 7 de octubre en la Franja de Gaza, ya que hay muchas denuncias sobre la participación de fuerzas israelíes también en esa balacera y que esa participación haya provocado muchas de las víctimas que hay ese día. La cosa es que aún hay rehenes israelíes en poder de Hamas y uno de los reclamos por parte de distintos sectores es la liberación de esos rehenes, pero también es un hecho que hay miles de palestinos y palestinas todavía prisioneros en cárceles israelíes, no por delincuentes, sino por haber participado en distintas acciones de protesta contra la ocupación ilegal de Israel de amplios sectores de territorio palestino. Gaza es el acontecimiento humano y la tragedia más importante que se puede vivir en estas últimas décadas. Hay casi 2,5 millones de personas que viven absolutamente bloqueados por Israel hace años. Se la considera como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Los israelíes, en reacción a esta incursión por parte de Hamas, han bombardeado hospitales, han bombardeado escuelas, mezquitas, han bombardeado campamentos de refugiados, universidades, tolderías, depósitos de la ONU con medicamentos y alimentos para repartir a los palestinos, han bombardeado barrios enteros de viviendas familiares, han causado más de 100.000 heridos, más de 42.000 asesinados y decenas de miles de personas que aún continúan desaparecidos, de los cuales más de la mitad son niños y casi las dos terceras partes entre niños y mujeres. Han detonado complejos de vivienda, han asesinado selectivamente a cientos de médicos y periodistas, a colaboradores de la ONU que participaban repartiendo alimentos en la zona. Israel no tiene fronteras y se niega a la solución de los dos estados que la ONU resolvió hace más de 6 décadas. Se niega a todas las resoluciones de la ONU. Y además está comenzando, desde hace algunas semanas, una guerra regional, ya que de forma simultánea a los bombardeos que producen la Franja de Gaza, también bombardea Cisjordania, otra zona palestina ocupada por Israel, bombardea Yemen, bombardea Siria y ahora ataca a el Líbano. Por eso es tan preocupante lo que está pasando en Israel, en Medio Oriente. Y esta semana, a raíz del año de la incursión de Hamas, esa trágica incursión que no sé desde dónde se evalúa políticamente en cuanto a las consecuencias que puede traer una fuerza política que se considera popular, emancipadora y que lucha por la liberación de su pueblo, ante el emprendimiento de cualquier acción debe pensar primero en cuáles van a ser las consecuencias para su pueblo y si tienen los medios para defenderse de la reacción del enemigo. Y han habido distintas reacciones en América Latina, con manifestaciones multitudinarias, en el caso de Chile, por ejemplo, durante todo el fin de semana, ya que ahí es donde está la colectividad palestina más grande del mundo. También en Colombia. Incluso ha habido una respuesta de Irán también, ¿no? Con ataques. Sí, a raíz de los ataques a Hezbollah, Irán ha reaccionado lanzando misiles también a Israel. Todavía no es una respuesta muy contundente, pero indudablemente que está marcándole un freno a esta ofensiva israelí de tanta violencia. Y después vamos a revisar algunas de las reacciones que hubo en América Latina en este primer año desde la incursión de Hamas y otros grupos palestinos contra Israel, y sobre todo de la respuesta a Israel, que se ha constituido en una verdadera masacre para el pueblo palestino especialmente. Ahora lo dejamos ahí porque ya se nos va la hora y hay algunos eventos que quisiéramos comentar de la agenda Menduca. Diga. Por ejemplo, este viernes ha llegado una convocatoria para un festival de cine y derechos humanos. Ajá, sí. Que se realiza simultáneamente en varias provincias, entre ellas la provincia de Mendoza, y creo que tiene una cartelera muy interesante para ir a ver. La mayoría de las funciones son gratuitas, van a haber funciones en el cine de la universidad, en el cine imperial de Maipú, en varias salas. Y hay también cine online. Y también hay cine online. Varias propuestas. ¿Cómo se llama la jornada? Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Tienen página en Instagram y está toda la programación detallada. Y también el viernes va a haber actividad en el espacio de la memoria. Ahí Marian nos mandó el flyer que vamos a revisar enseguida. Madera y metal. Sí, algo de una muestra, algo de artística. Que van a hacer los artistas. Ahí está un sobrino de Ricardo. Ah, sí. Uno de los artistas que expone, sí, Leandro Pintos. Leandro Pintos. ¿De madera o de metal? De metal. De metal. Intervención de artistas por la memoria y la identidad. Madera, cerámica, metal. Están Federico Arcidiácono, que es la parte de maderas, por lo que conozco. Es un compañero de acá de Bermejo. Sí. Adrián Manchento, uno de nuestros entrevistados, él está con la cerámica, uh-huh. Y Leandro Pintos con los metales. Uh-huh. Va a haber música, venta de comidas y bebidas y sorteo de libros. Es este viernes 11 de octubre a las 18 horas en la explanada del Espacio de la Memoria, Belgrano 179, Ciudad de Mendoza. ¿Y qué músicos hay? ¿Quiénes están? Artistas invitados: Grupo Alturas, Candombe, Lonjas de Guaymaré, Garabito y La Varita, así se llama el, supongo que es un dúo, y Música Esperanza. Valor del número para el sorteo de libros: 1000 pañuelos. Ajá, buenísimo. No los pañuelos descartables. No, pucha. Sino estos pañuelos que permanecen. Me voy a comprar una cajita de eso. Que permanecen vivos en la memoria mientras se siga luchando. Exacto. También va a haber una peña el sábado, tarde-noche, 19, 20 horas. Cualquier cosa, consúltele a Gabriela Perulán, ya que no quiere dar la información precisa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ahí? Con la boca. Ahí se arrima. Ahí viene con toda la data Gabriela Perulán. Acá. Vamos. El sábado 12, a las 19 horas en Coquimbito, para tocar Uruguayeses y un dúo de chicas que tocan música cuyana. Así que los esperamos, va a haber rica comida, empanadas, guisito, bebidas ricas también, así que sábado 12 a las 19 horas, tempranito para que no nos agarre la fresca. Esa, gracias Gaby. Ahí está, con la información precisa. Ahí, al pie del cañón comienza. Muy bien. Muy bien. Ya estamos, ¿eh? Y ya vamos estando. Vamos subiendo la cuesta, vamos llegando al final, 6:59 minutos. Recuerden que mañana de 17 a 19 pueden repetirse el plato por La Leñera en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org. Comecuco.